Alaba, Jehová. Gracias, Dios Todopoderoso. Dios bendiga a los hermanos en este programa radial, amado. Gloria al Señor. Todos esos hermanos que nos siguen a través del internet. Todos esos hermanitos que nos conectan viernes tras viernes. Dios bendiga al ministerio que acaba de salir. Gloria al Señor. Dios bendiga a estas siervas de Dios. Dios bendiga a todos los ministerios que trabajamos aquí. Aleluya. Mano a mano, amado. Para nosotros una bendición de viernes tras viernes traerte una palabra, de viernes tras viernes traerte esta palabra de vida, amado. Gloria al Señor. Este es tu programa En Pie, de Restaurando al Caído, por nuestra emisora www.comollamadefuegoatuvida.org. Amado, gloria al Señor, esta es la emisora. Gloria a Dios, estamos aquí en pie de guerra, amado, levantando al caído. Esta es la noche que puede acontecer tu milagro. Si tú lo crees, amado, déjanos tu petición. Gloria al Señor, déjanos tu petición. Llámanos, amado, aleluya, como usted lo más se le haga más fácil, amado, para poder seguir hacia adelante y poder orar por ti al final del programa, amado. Queremos orar por tu petición, queremos orar por tu dolor, queremos orar por tu enfermedad, queremos orar por tu familia, queremos orar, amado, por ti, amado, para que Dios te bendiga de una manera especial, amado. Aquí conmigo me acompaña nuestro hermano Carlos, a pedirle que salude a esta hermosa audiencia que nos visita, que nos conecta viernes tras viernes en esta emisora. Gloria al Señor. Salúdanos, Carlos, a la audiencia ahí. Amén. Dios bendiga de manera especial. Buenas noches. Dios bendiga a cada uno de los amigos, de los hermanos que nos sintonizan a través de esta cadena radial. Amén. Pertenecemos a la iglesia Montelmón, radicada en el barrio Medina, allá en Río Grande. Amén. Mi amado pastor, el reverendo Francisco Rivera, reciban un cordial saludo de su parte, de mi parte y de Dios Trino. En esta noche estamos más que contentos de estar en este lugar, esperando que la palabra que traigamos en esta noche edifique su casa, edifique su matrimonio, edifique su vida y de todas maneras haga algo grande en su vida. En el nombre de Jesús, gracias. Qué lindo es el Señor. Así que, amado hermano, estamos contentos, pero también estamos un poquito afligidos por lo que está pasando allá en Venezuela, amado. Amado, estamos viviendo en últimos tiempos, tiempos postreros, amado. Pero vamos a seguir en pie de guerra esta carrera, gloria al Señor. Así que antes de empezar este programa, yo quiero orar, amado, para que Dios sea el que tome el control de nuestros labios, de nuestra vida, como siempre Él lo sabe hacer. Aleluya. Así que, amado hermano, vamos a orar. Padre, gracias, Dios amado. Te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo de Dios, bendice este programa, bendice a los hermanos, bendice esta emisora. Padre amado, bendice, Jehová de la gloria, a las naciones, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, que tu Espíritu Santo quebrante las cadenas, que tu Espíritu Santo restaure al caído, que tu Espíritu Santo, Jehová, llene, Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, de unción y poder a todos esos hermanos que nos están escuchando en esta preciosa noche, que en esta noche puedan recibir su milagro, que en esta noche puedan recibir, aleluya, lo que tanto han esperado y han orado, Dios amado, que tu Espíritu Santo, Jehová, a través de esta radio, Dios, aleluya, los toque, los impacte, que tengan una experiencia nueva en esta noche, por el poder de tu palabra, así nosotros lo creemos, hemos orado, confiando y creyendo en que tu palabra no caerá al suelo, Jehová. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu gran misericordia y por tu gran amor hacia nuestras vidas, hacia este mundo, Dios amado, en el nombre de Jesús. Te pido que derrames restauración, que derrames paz, Jehová, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para nosotros poder seguir hacia adelante buscando tu rostro y confiando, aunque no podamos ver nada, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Amado, le envío saludo a nuestro hermano Gian Jair, es un nenito, amado. Gloria a Gian Jair, el sobrino de Loren. Dios te bendiga, Gian Jair. Gloria al Señor, gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho a ti, a tu familia, y que Dios. Kevin, Denis Vélez, estamos enlazados con Denis Vélez. Pues está aquí con nosotros, Denis. Dios te bendiga, te veo mañana, Denis. Mañana tenemos un culto allí en Barrio Obrero, un culto relámpago, amado, como nosotros le podemos decir, allí en Barrio Obrero, amado. Así que si usted quiere llegar allí, si usted es de Puerto Rico, de esa área por ahí, pues puede comunicarse aquí a la a la emisora y podamos brindarle más información para que nos respalde allí, amado. Allí vamos a estar con Denis Vélez respaldándolo, gloria al Señor, ya que también mañana tenemos una actividad de caballero de nuestra iglesia, amado. Así que, amado hermano, estamos de victoria, en el medio del caos, en el medio del problema, en el medio de la adversidad, en el medio de las amenazas, en el medio de todo aquello que se nos pueda parar en el camino. Amado, estamos en pie de guerra, gloria al Señor. Así que, amado hermano, vamos a la palabra. Yo quisiera, aleluya, empezar con este texto que nos dice la palabra en Ezequiel, capítulo 37, gloria al Señor. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre ellos, sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Dios. Aleluya. Amado, qué poderosa palabra. Esto es un libro bien complicado, pero quiero, aleluya, enfatizarme en lo que Dios le está hablando a Ezequiel en aquel momento, amado. Y el tema de esta preciosa predicación, amado, en esta preciosa noche, dice: Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? O sea, Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú, amado? Estamos viviendo en un tiempo, amado, donde esto se está hablando, amado, día tras día, hora tras hora, en donde nosotros estamos viendo que ciertamente la mano de Dios como que supuestamente no se está moviendo, como que supuestamente las cosas van en un deterioro, aleluya, mortal sobre las naciones, sobre los campos, sobre las ciudades. Amado, y estamos viendo cómo se deterioran las familias, cómo se deterioran los ministerios, cómo se deterioran aún a sí mismo las iglesias, cómo se deterioran, aleluya, grandes ciudades, cómo se destruye, amado, aleluya. Recuerdo ese evento que pasó hace años atrás, cuando los de, aleluya, Hiroshima atacaron a Estados Unidos, y recuerdo que tiraron, Carlos, aquella bomba atómica en donde en Hiroshima, aleluya, ya no crece ni el pato, sea, lo desaparecieron. Puedo recordar, oye, Carlos, en el 2011 cómo destruyeron, aleluya, las Torres Gemelas, amado, aleluya. Y podemos ver cada evento, podemos ver cómo los acontecimientos de este tiempo están destruyendo las naciones, están destruyendo los seres humanos, nos estamos destruyendo nosotros mismos, y estamos viendo un deterioro mortal sobre la faz de la tierra. Pero el tema en esta noche dice: Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Oh, mi alma te alaba. Dios le está preguntando a Ezequiel: Ezequiel, hay un valle de huesos secos muy grande, muy enorme, un ejército de hombres en huesos. Aleluya. Y le está diciendo a Ezequiel: oye, Ezequiel, ¿sobrevivirán estos huesos? Oye, Ezequiel, estos huesos pueden tener vida. Pero Ezequiel, confiado en Jehová, seguramente solamente tuvo que decirle: Señor, tú lo sabrás. Yo no sé si sobrevivirán o no, pero tú sabrás, aleluya, si ellos sobreviven. Oye, no había otra palabra más que decirle, porque lo que veía era muerte, lo que estaba viendo era una destrucción mortal de seres humanos en hueso, aleluya. Y eso es lo que nosotros en este tiempo estamos viendo, amado. Estamos viendo un deterioro desde arriba, desde los gobiernos, desde los presidentes, desde lo más arriba, amado. Pero como yo, aleluya, estoy diciendo, amado, en las predicaciones, que es el tiempo de Dios, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo que nosotros tomemos el mando de la nave de este esta era, gloria al Señor. Es el tiempo que nosotros tomemos el timón en el nombre poderoso de Jesús, amado, porque ciertamente nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz de las tinieblas en el medio de esta decadencia, en el medio de esta destrucción de muerte, en el medio de todo esto que nos rodea. Hay todavía una luz de esperanza, hay todavía una palabra de vida, hay todavía, amado hermano, gloria al Señor, una palabra profética sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras naciones, sobre nuestra familia, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños. Hay una palabra que todavía, amado, está declarándose sobre nuestras vidas, sobre nuestra gente, amado, porque Dios no dejará caer su palabra al suelo, amado. Yo no sé si Dios te ha preguntado, yo no sé si Dios te ha cuestionado, yo no sé si Dios, aleluya, te ha llamado o te ha revelado en sueño, amado, pero yo sí sé algo, gloria al Señor, que si Dios te dijo sobrevivirán estos huesos van a sobrevivir. Yo no sé la etapa de tu vida en la que tú te encuentras hoy en día, yo no sé si tú estás pendiente a las noticias que son negativas, yo no sé si tú estás pendiente a la debacle que hay sobre el globo terráqueo por la causa de los mismos hombres, yo no sé si tú estás pendiente a todo lo negativo, si estás viendo lo que no tienes que ver, aleluya, pero si Dios te prometió algo, si Dios determinó algo, si Dios profetizó algo, si Dios declaró algo, amado, créeme, amado, que Dios respaldará su palabra, porque Dios no miente. Mi alma te alaba, Jehová. Qué lindo el Señor. Siento el poder de Dios, la presencia de su Espíritu Santo en este lugar. Oye, amado, porque tenemos que declarar una palabra sobre nuestras naciones. Estamos viendo cómo los jóvenes se mueren, estamos viendo cómo se matan, estamos viendo las enfermedades, estamos viendo el tiempo postrero, el tiempo de la última trompeta, amado. Estamos viendo que ya Cristo vuelve por su iglesia y tenemos que apercibirnos a ver por el lente de Dios y no por el lente de nosotros. Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Él le dijo a Ezequiel: Ezequiel, estos huesos, este ejército puede sobrevivir en el medio de este caos del cual yo te estoy hablando. Dios lo más seguro me podría preguntar: oye, Johnson, ¿sobrevivirá el globo terráqueo ante esta adversidad que hay? Y yo le diría al Señor: claro, Señor, tú lo sabes todo. Si tú lo dices, sobrevivirán. Si tú lo dices, vamos a predicarle a las naciones. Si tú lo dices, vamos a levantar al enfermo. Si tú lo dices, ocurrirán los milagros. Si tú lo dices, amado, se levantarán nuevas generaciones bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque estamos en un último mensaje, estamos en una última palabra, en una última declaración de vida hacia el ser humano, para que sus almas no se pierdan, sino que para que produzcan al arrepentimiento, para poder obtener la poderosa vida eterna en el reino de los cielos. Carlos, ¿qué tú me tienes que decir bajo este tema? Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Johnson, yo me pongo a meditar y a pensar en el tema. Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Empieza diciendo primero, en el 37, la mano de Jehová, entiende, óyelo, vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Yo me imagino a Ezequiel en ese momento, que la mano de Jehová lo llevó a ese valle de los huesos secos. Yo imagino la experiencia que pudo tener esa persona, ese profeta en ese momento, cuando la mano de Jehová lo puso en ese valle de los huesos secos. Pero la preocupación mía está en esta, Johnson. Cuando Dios lo llevó ahí y le hizo la pregunta que le hizo: Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? En esta hora Jesús te dice, Dios te dice, tus huesos están vivos. Oh, tú estás vivo. Oh, tus huesos vivirán, como le dijo Ezequiel. Esos huesos vivirán. Los tuyos estarán vivos. Estarás viendo como vio Ezequiel eso. Tú estás viendo hoy en día las naciones como están y están prostradas. Y te estás postrando ahí mirando lo que está aconteciendo en el área de las naciones. Y te has parado a mirar. Pero Jesús te dice en esta noche, esos huesos vivirán, Johnson. Gloria al Señor. Es una palabra poderosa. Es una palabra, pues si tú te pones a meditar y a pensar, Jesús lo puso entre sí. Jesús lo puso en un momento tan difícil como hoy en día. Tú ves como las iglesias, tú ves como las cosas están ocurriendo. Y voy a ir más allá, Johnson, voy a ir más allá. La culpa de lo que está pasando en el mundo es de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos caminando, pero no estamos vivos, estamos muertos espiritualmente. Oh, no estamos haciendo la función que Dios nos mandó a hacer. Oh, no estamos profetizando por fe. La palabra dice que lo que tú profetizas por fe será hecho. Dice, pide y se os dará. Ah, pide o se os dará. Llama. ¿Y qué dice? Y Él te oirá. ¿Sabe? Estamos viviendo en un momento, Johnson, que nos estamos afligiendo y estamos olvidando el poder de Dios, lo que Dios puede hacer con nosotros, lo que Dios puede hacer con esa gente que andan vivos pero están muertos. Y en este momento sé que Él le dijo, por eso esos huesos vivirán. Y Dios te dice en esta noche, tú vivirás. Qué lindo es el Señor. Amado, nosotros necesitamos abrirle nuestro corazón al Señor para dejar que nos guíe en decisiones y soluciones correctas para nuestras vidas. Gracias al ejemplo de Jesús y su abundante iluminación de las Escrituras, somos capaces de entender mejor cómo orar a nuestro Dios. Amado, Dios está viendo una cosa, pero ¿qué ves tú? Si nos vamos al libro de Números, en donde los 12 espías subieron a experimentar la tierra, a espiar la tierra, amado. Estamos viendo en esta historia también, amado, donde ellos veían grandes multitudes de enemigos, en donde ellos estaban viendo las murallas, en donde ellos veían el pueblo enemigo completo, en donde ellos veían, gloria al Señor, grandes gigantes. Y en todo eso, lo que ellos estaban viendo en aquel momento, Carlos, a pesar de que Dios le dio una promesa, a pesar de todo de que Dios le dio una promesa, una palabra poderosa sobre sus vidas, a pesar de todo eso, ellos lo que estaban viendo eran los gigantes. Oye, pero Dios no te mandó a ti enfocarte ni en los gigantes, ni en las murallas que se puedan aparecer, ni en los enemigos que sean, amado. Dios te mandó a experimentar y espiar la tierra que te ha prometido. Mi alma te alaba. A esa tierra donde fluye leche y miel. Pero estos espías lo que estaban viendo era el miedo que había en aquel lugar, era el miedo que le causaba a aquellos grandes gigantes, era el miedo que le causaba a aquellas grandes murallas, era el miedo, aleluya, que le causaba a aquel ejército de hombres allí en aquel lugar, que ellos decían, si entramos a conquistar esta tierra nos van a hacer añicos, nos van a matar. Pero Dios, y Dios determinó una cosa, amado, ¿quién la hará cambiar? En 2 de Corintios capítulo 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas en Dios, amado. Nosotros no podemos estar mirando, aunque no nos podemos olvidar de lo que está pasando en esta tierra. Pero ciertamente, amados, si nosotros nos ponemos en la confianza y en el lente del ojo de Dios, ciertamente nosotros vamos a conquistar esta tierra que Él nos ha prometido. Ciertamente los huesos secos van a recibir vida. Pero mientras nosotros sigamos viendo la decadencia y sigamos mirando a un lado y al otro, amado, nosotros vamos a perecer, amado. Nosotros vamos a desviarnos del propósito de Dios. Porque Dios está viendo tu promesa latente. Tu Dios está viendo la promesa palpitante estar. Está viendo la promesa respirar, pero tú, ¿cómo la estás viendo? ¿La estás viendo muerta o la estás viendo viva, amado? Es algo, gloria al Señor, donde el hombre está siendo atacado mentalmente, porque nos estamos enfocando en lo que estamos viendo y no nos estamos enfocando en lo que Dios está haciendo. Gloria al Señor, aleluya. Pero en aquel momento Dios lo que veía era una muralla caer. Dios lo que estaba viendo era un enemigo caer. Dios lo que estaba viendo eran los gigantes caer. Aleluya, gloria al Señor. Dios lo que estaba viendo era la promesa decretada sobre ese pueblo, que si Dios le prometió la tierra que fluye leche y miel, Dios, aleluya, no miente. Su palabra no cae al suelo. Dios te la va a entregar en tus manos. Dios te la va a ceder en tus manos, no importando las murallas, no importando los huesos secos, no importando, amado, los gigantes, no importando lo que haya en la tierra que fluye leche y miel, no importando si el valle de los huesos secos, aleluya, se ve que perece y no va a crecer, pero Dios ve un ejército formarse. Dios de la nada hizo el mundo. Dios de la nada proclamó por su palabra y fue hecho. Amado, ¿por qué no? Aleluya, con tu vida, con mi vida, amado. ¿Por qué no? Amado, gloria al Señor. Qué lindo tú eres, mi Rey de gloria. Oh poderoso Rey de gloria, porque en el momento crucial de nuestras vidas es donde nosotros nos enfocamos en lo que no debemos de enfocarnos. En aquel momento, aleluya, cuando los espías vinieron con miedo, Carlos, gloria al Señor, diciendo: oye, allá hay mucha gente, mucho hombre malo, aleluya, nos van a matar, aleluya, nos van a pisotear, gloria a Dios. Pero cuando el enemigo viene a amenazarte, se hace falta uno, Carlos, hace falta uno como un hombre llamado Caleb, que mandó a callar al pueblo. En esta noche yo mando a callar al pueblo y a decirle: si Dios nos entregó esta tierra nos pertenece. Si Dios nos entregó a Puerto Rico en nuestras manos, esta tierra nos pertenece, amado. Aleluya. Yo no sé qué Dios están adorando en Venezuela. Yo no sé qué Dios están adorando en Haití. Yo no sé qué Dios están adorando en Estados Unidos. Pero mi tierra, Puerto Rico, en donde nosotros estamos viviendo, se va a respetar, Carlos. Aleluya. Yo no sé las leyes que están aprobando en esos estados. Yo no sé lo que están haciendo en esos estados. Yo no sé a qué Dios están adorando. Pero sí tengo algo bien seguro y bien claro. Aleluya. Que mientras haya una tierra sobre Puerto Rico, caminando sobre las calles de Puerto Rico, proclamando esta palabra y orando y confiando en el Todopoderoso Dios, los gigantes no van a entrar a ella. Los gigantes, aleluya, van a ser destruidos. Mi alma te alaba, Jehová. Los gigantes van a ser pisoteados, porque Jehová estará con nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No vamos a permitir que el enemigo invada nuestra tierra, porque si Dios decretó, si Dios declaró, si Dios prometió, si Dios confesó, si Dios profetizó sobre Puerto Rico la esperanza, aleluya, de un mundo decaído, alma mía te alaba, Jehová Todopoderoso. Oh, gloria al Señor. Porque podemos ver durante todos los años cómo los hombres se han levantado de Puerto Rico, hombres, aleluya, internacionales, amados, predicando esta poderosa palabra. ¿Y de dónde salieron, Carlos? De Puerto Rico. Mi alma te alaba. La isla del Cordero, amado, que no se te olvide que esta es la isla del Cordero. Al enemigo hay una noticia que darle, que esta es la isla del Cordero. Aleluya. Sí, Johnson, pero mira las cosas que están pasando. Tú estás ciego. Lo más seguro, hay muchos hermanos así en esta noche, Carlos, diciendo: mira cómo está Puerto Rico, Johnson. Aleluya, ya yo salgo con miedo, ya yo salgo atemorizado de lo que vaya a acontecer en mi vida. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Pero yo digo como el salmista David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, aleluya, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oye, mi alma te alaba. Lo que tenemos es que vivir en una experiencia con Dios, para que nada nos amedrente en este camino, para que nada nos detenga en este camino, para que nosotros podamos ver como Dios ve, para que nosotros podamos movernos como Dios se mueve, para que nosotros podamos seguir bajo la presencia presencia del Espíritu Santo de Dios, amado, porque cuando andamos bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios no vamos a caer, amado, aleluya. Tenemos que dejarnos de ver, aleluya, lo que está aconteciendo y empezar a ver lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas, aleluya. Deja de estar llorando, deja de tener miedo, no le tengas miedo a los gatilleros, no le tengas miedo, aleluya, al hombre malo, no le tengas miedo a los asaltos, no le tengas miedo, amado, gloria al Señor, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi alma te alaba, Jehová. Y nosotros, y yo no estoy diciendo que estamos exentos a cualquier cosa que vaya a acontecer en Puerto Rico, amado. Alabado sea tu nombre poderoso, Rey de Gloria. Pero yo no puedo andar por las calles con miedo. Yo no puedo andar por las calles, aleluya, atemorizado. Porque si mi confianza está puesta en mi Rey de Gloria, en el Dios Todopoderoso, en el que hizo los cielos y la tierra, en el que me llamó de la luz a las tinieblas, aleluya, el que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, amado, si Dios me llamó, Él me va a respaldar en esta vida. Si Dios me llamó, si Dios me señaló, si Dios se empeñó en mí, si Dios me perdonó, Él me va, aleluya, a respaldar en esta palabra, la cual yo estoy predicando, para que tu alma sea libre en esta noche, para que tú tengas confianza en Dios y no en los hombres, para que tú aprendas a confiar en aquel que nos llamó, en aquel que está predicando, en aquel que está hablando, en aquel que todavía no ha carecido ni carecerá, aleluya. Allí en la victoria, Satanás pensó que estaba el derrotado. Cuando estaba en la cruz del Calvario, te derroté. El hombre veía que lo derrotó supuestamente, amado, pero Dios, pero Cristo resucitó, como todos sabemos, aleluya. Esto lo sabe mi niño que tiene 7 meses, aleluya, pero resucitó. Mi alma te alaba. El hombre estaba viendo un Cristo crucificado, el hombre estaba viendo un Cristo derrotado, el hombre estaba viendo un Cristo lastimado, el hombre estaba viendo un Cristo quebrantado, el hombre estaba viendo un Cristo traicionado, el hombre estaba viendo un Cristo vendido, el hombre estaba viendo un Cristo azotado, el hombre estaba viendo, mi alma te alaba, un Cristo, aleluya, llorando, el hombre estaba viendo, amado, un Cristo en sufrimiento. Mi alma te alaba, pero Dios desde el trono estaba viendo un Cristo en victoria, estaba viendo un Cristo derrotando las cadenas satánicas, estaba viendo un Cristo derrotando el pecado, estaba viendo un Cristo. Ay, mi alma te alaba, Jehová. Santo Todopoderoso, Rey de Gloria. Aleluya. El hombre estaba viendo visualmente, aleluya, como Cristo fue camino al Gólgota tras medios de azote, medio de agonía, de traiciones. Aleluya. Pero Dios, amado, pero Dios estaba viendo, Carlos, un Cristo levantarse al tercer día. Oh, mi alma te alaba. Yo no sé, Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Yo no sé, amado, ¿qué tú estás viendo en tu vida? ¿Con qué propósito tú te estás levantando día tras día, amado? Yo no sé lo que tú estás sintiendo en esta misma hora, amado, pero yo te estoy diciendo que si Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Dios está viendo una victoria sobre tu cabeza, una victoria sobre tu casa, una victoria sobre tus hijos, una victoria sobre los jóvenes, una victoria sobre los niños, una victoria sobre los ancianos. Pero ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estaré viendo yo, Carlos? ¿Qué yo estaré viendo? Mi alma te alaba, Jehová. Los hombres ven las hombres enfermos, pero yo los veo sanos. El hombre ve, aleluya, a los jóvenes matarse, pero yo veo un joven predicar bajo la poderosa unción de Dios. Aleluya, bajo el poderoso poder de Dios, amado. Yo veo un negocio lleno, gente bebiendo, pero yo con el lente de Dios los veo adorando y glorificando al Rey de Gloria. Amado, nosotros no es como tú camines, no es como tú veas, aleluya, gloria a Dios, es con lo que tú confíes, gloria al Señor. El salmista decía: mi confianza está puesta en aquel, en aquel Creador Todopoderoso. Mi confianza, aleluya, aunque caigan 1,000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, amado, pero a mí no llegarán, aleluya, aleluya, caerán 1,000 y 10,000 a diestra puerta, pero no llegarán, gloria al Señor. Si Él lo dijo, amado, si el salmista dijo estas palabras, fue porque lo sentía dentro de su corazón. Las cosas que nosotros hablamos y nos expresamos y confesamos y predicamos y hablamos, aleluya, en donde quiera que nos paramos, amado, no es por un simple decir, sino porque los estamos viviendo en carne propia, sino porque la experiencia de Dios está acompañando tu ser, está acompañando tu alma, está acompañando tu espíritu, está acompañando tu mente, aleluya. Muchas veces, como hablábamos ahorita yo y Carlos en el carro, amado, no nos explicamos cómo caminamos bajo la bendición de Dios, porque no lo estamos viendo, porque no vemos su mano, porque no vemos su milagro, porque no vemos su mano moverse, porque no hemos visto ni un ángel, amado, pero estamos caminando porque confiamos en Dios. Aleluya. Estamos caminando porque le creemos. Muchas veces yo digo, wow, cómo yo he llegado hasta este lugar. Wow, cómo yo he llegado hasta aquí, amado Dios Todopoderoso, Rey de Gloria. No me lo explico, amado, pero entiendo y aleluya. Y medito en eso, en el que me está llevando, amado, bajo mi alma mía, te alaba Jehová. El que me está llevando, me está impulsando, gloria al Señor. Estoy sintiéndome como Jeremías en muchas ocasiones, amado, que cuando Jeremías dijo, no predico más porque no estoy viendo nada, lo que veo es azote. Oye, Carlos, Jeremías lo que estaba diciendo es, oye Dios, yo no sé qué está pasando, pero cuando, alma mía, te alaba Jehová, pero cuando yo predico tu palabra, pero cuando yo declaro, pero cuando yo profetizo, lo que me vienen son azotes. Alma mía, te alaba Dios. Yo no voy a predicar más tu palabra, le dijo Jeremías. Aleluya, yo no sé lo que tú estás diciendo, la Dios, en este día. Aleluya. Y Jeremías, molesto, le dijo, Señor, yo no voy a predicar más en tu nombre, porque cada vez que predico y hablo, lo que veo es afrenta y azote y cárceles. Alabado sea tu nombre. Lo único que veo son rechazos. Pero dijo Jeremías, pero terminando de decirle estas palabras, había dentro de mi ser un fuego que ardía, alma mía, te alaba. Pero había dentro de mi ser un fuego que me consumía, gloria a Dios, lo cual yo no pude resistir, aleluya. Y tuve que hacer lo que Dios me mandó a hacer, amado. Ese fuego tú tienes que dejar que se meta en tu ser para poder ver lo que Dios ve, para poder palpar lo que Dios palpa, para poder, aleluya, meterte en donde Dios se mete. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. El hombre está viendo un mundo en adebacle. El hombre está viendo un mundo en guerra. Aleluya. Pero yo veo naciones. Yo veo, aleluya, pueblos. Yo veo los montes. Aleluya, gente en los montes. Yo veo hombres en Haití. Yo veo hombres en Estados Unidos. Yo veo hombres, aleluya, gloria a Dios, allí en Venezuela, que todavía, Carlos, están orando, que todavía siguen confiando, porque donde quiera hay un remanente que sigue diciendo, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, aleluya. Todavía hay un pueblo que está gritando, diciendo, Dios, tú eres verdadero, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Lo que pasa es que cuando vemos y cuando escuchamos lo que no tenemos que escuchar, y cuando vemos lo que no tenemos que ver, nos amedrentamos y nos huimos como estos 12 espías que estaban cobardes, aleluya, amedrentados y asustados. Nos amedrentamos cuando nos asustamos, cuando oímos a una Jezabel amenazando, como amenazó a Elías. Aleluya, que a Elías lo amenazó, le dijo, mañana que me quiten los días y a estas horas yo no te he quitado la cabeza. Y Elías se amedrentó y se fue, amado, porque él estaba viendo una cabeza picada, él estaba viendo un hombre muerto por causa de Dios, amado. Pero Dios estaba viendo un hombre en victoria, Dios estaba viendo un hombre que todavía derramaba fuego del cielo, Dios estaba viendo a su siervo todavía que estaba resucitando al hijo de la viuda, Dios estaba viendo siendo un hombre que todavía estaba haciendo el milagro de multiplicar los panes, aleluya, de multiplicar el arroz, aleluya. Dios estaba viendo todavía un hombre, gloria al Señor, que estaba destruyendo a los Baales, aleluya. Elías se confundió, se turbó, tuvo miedo porque no estaba viendo y que supuestamente la mano de Dios en su vida, porque recibió una amenaza, pero cuando la recibió, huyó al monte, se fue, aleluya, porque no vio que el que estaba con él era más grande que Jezabel, que el que estaba con él era más grande, gloria a Dios. Alma, te alaba Dios. Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú, amado hermano, en esta noche? Dios ve una cosa, pero ¿qué tú ves, ministro del Señor que me estás viendo? Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú, alma mía? Te alaba, hermanito y hermanita que me estás viendo en esta noche. Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Dios ve una cosa, Dios escucha una cosa, pero ¿qué escuchas tú? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Quién te está orientando? ¿Quién te está guiando en esta tierra? Gloria al Señor. Yo ciertamente, gloria al Señor, no sé quién te está orientando, no sé a quién tú estás escuchando, no sé lo que tú estás viendo, pero si Dios determinó una cosa sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu generación, sobre tu casa, amado, cree lo que acontecerá. Elías, luego de ver tantos milagros y prodigios, amado, se amedrentó y se huyó. Se amedrentó y se fue. Se escondió, amado, porque dejó de mirar al Omnipotente. Dejó de creer, dejó de confiar, dejó de buscar, dejó de orar, amado, por una simple amenaza. Muchas veces, Carlos, las cosas simples te pueden alejar de Dios. Oh, gloria, mi alma te alaba, Jehová. No subestimes el poder del otro enemigo, gloria a Dios, de nuestro enemigo. Pero vamos a confiar en el poder de Dios, que es todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Porque las cosas simples hicieron. Una cosa simple, aleluya, hizo correr al hombre de Dios. Aquel hombre de Dios que fue y derrotó a los Baales. Aquel hombre de Dios que descendió fuego del cielo con un clamor fervientemente, que estaba conectado con Dios. Ese hombre, aleluya, simplemente, gloria a Dios, aleluya, con una simple voz de una mujer, con un simple mensajero que le dijo: oye, te van a picar la cabeza mañana. Oh, mi alma te alaba. Con una simple amenaza bastó para que él huyera. Que mucho pueblo está huyendo del evangelio de Dios. Que mucho pueblo se está dejando caer, aleluya, por las amenazas del enemigo. Es que el enemigo, Carlos, nos va a hacer fuerza. El enemigo va a empujarnos. El enemigo va, aleluya, a ponernos tropezaderos para que caigamos. Pero yo digo como el salmista dijo: me empujaste con violencia para que cayere, pero me ayudó Jehová, pero me ayudó su diestra, pero me ayudó sus manos. Y yo digo ahora como dice el Salmo 20, Jehová mi pastor y nada me faltará. Mi alma te alaba. Por eso es que salmista, gloria al Señor, decía tantas cosas lindas, amado, porque él lo estaba sintiendo, él lo estaba viviendo. Él dijo: no, es que no hay otro hombre, no hay otro pastor que sea como el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. No, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque ese me va a hacer descansar en lugares, aleluya, gloria al Señor, donde hay fruto, donde hay pasto fresco, donde me enderezará una mesa, gloria a Dios, solamente para mí. Oye, amado, Dios declaró sobre tu vida una victoria. ¿Qué haces llorando? Dios declaró una victoria sobre tu vida. ¿Qué haces huyendo? Dios declaró una victoria sobre tu vida. ¿Qué haces con miedo? Dios declaró y te prometió la tierra prometida. ¿Qué estás haciendo que no la conquistas? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le estás huyendo? ¿Por qué? qué no te atreves a ver como Dios ve? ¿Por qué no te atreves a mirar por el lente de Dios? Alabado sea tu nombre para siempre. Qué presencia linda hay en esta noche, amado. Aleluya, en donde yo sé que se están rompiendo cadenas, en donde yo sé que se están pudriendo los yugos, en donde yo sé que hay una palabra ministrando tu corazón, tu cuerpo y tu alma, amado. Porque Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Lo más seguro tú estás viendo la derrota de tu casa, lo más seguro tú estás viendo la enfermedad de tu familia, lo más seguro tú estás viendo un matrimonio deteriorarse, lo más seguro tú estás viendo un ministerio que no sigue hacia adelante, lo más seguro tú estás viendo tu iglesia que se deteriora, lo más seguro tú estás viendo un hijo perdido, lo más seguro tú estás viendo un niño enfermo, aleluya, pero Dios está viendo una restauración sobrenatural sobre tu vida. Dios está viendo algo acontecer sobre tu vida, amado. Aleluya, no te amedrentes por el enemigo que te está persiguiendo. A Moisés lo estaban persiguiendo, amado. A Moisés lo estaban siguiendo. Y había un pueblo gritándole: oye, Moisés, ¿para qué nos traíste? Nos van a matar. Mira el mal, mira estos hombres. Aleluya, los egipcios nos están siguiendo y nos van a matar aquí frente a este mar rojo. Aleluya, pero Moisés estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Moisés estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Así tenemos que ser nosotros, aunque haya un pueblo diciendo: no, Dios no está ahí. Alma mía te alaba. No, Dios se fue. Alma mía te alaba. Olvídate de la oración, que estamos derrotados ya. Que mucha iglesia se está rindiendo. Que muchos hermanos se están rindiendo diciendo que ya no hay que orar, porque ya nos ganó. Alaba, alma mía, te alaba, Señor. Que ya no hay que hacer un clamor, que ya no hay que hacer un culto, que ya no hay que clamar, amado, que ya esto se fue, que ya esto se fundió. Mi alma te alaba. Aleluya. Porque no están viendo con el lente de Dios. Porque no están viendo una victoria sobrenatural en sus vidas. Porque no están viendo todavía lo que Dios determinó. Gloria al Señor. Que si Dios determinó una cosa sobre tu vida, ¿quién lo hará cambiar? Y aquel pueblo le gritaba: Moisés, Moisés, nos van a matar. Moisés, ¿para qué nos traíste y nos sacaste? Aleluya. Si aquí nos van a matar. Pero Moisés levantó la herramienta que Dios le puso en sus manos. Porque Dios le dijo: usa lo que yo te he dado. En este día en adelante tú tienes que usar lo que Dios te dio en tus manos. Usa lo que Dios te dio. No te amedrentes ante la amenaza del enemigo. Porque Dios detuvo al enemigo con fuego. Puso una pared de fuego para que no le hicieran daño a nadie. Dios va a detener tu enemigo si tú pones tu confianza. Y aquel pueblo estaba todo, aquel pueblo estaba amedrentado, amado, porque estaba viendo la derrota. Aquel pueblo estaba viendo la derrota. Oh, gloria al Señor. Pero solamente bastó de un hombre. Solamente bastó de un hombre para que Dios hiciera el milagro que hizo. Nos llama Eva Ponce, pide oración por su hijo Abel, gloria al Señor. María, oración por salud, claro que sí. Nos llama Eva Walker, oración por petición especial. Nos llama Eni Rodríguez, oración por José Luis y Luis Rosa. Alabanza al Señor, aleluya. Está confinado en las cucharas de Ponce. Claro que sí, vamos a estar orando por ti. Dios bendiga a los hermanos que siguen en el próximo programa, que llegaron aquí, gloria al Señor. Pues sí, amado, aleluya. El Dios Moisés estaba viendo, amado, una victoria sobrenaturalmente en aquel lugar. Aleluya. Los hombres, el pueblo que fue liberado de la esclavitud, estaba viendo un enemigo seguir, estaba viendo un enemigo perseguirlo, pero Moisés estaba viendo un mal abrirse en el medio de ellos para que pasaran en seco. ¿Qué tú estás viendo? Dios ve una cosa, amado, pero ¿qué ves tú? Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros estamos viendo la mano de Dios moverse sobre Puerto Rico. Johnson, ¿te volviste loco? Sí, yo veo, aleluya, gloria al Señor, como los hombres, aleluya, como esta juventud que están en los puntos de droga se convierten. Estoy viendo como los hombres, como las mujeres están, aleluya, corriendo a los pies de Cristo. Yo no sé cómo tú estás viendo la situación en este Puerto Rico, no sé cómo tú estás viendo la situación en este mundo, amado, pero yo estoy viendo cómo Dios está obrando a mi favor, a favor de los que confían en Él. Yo estoy viendo un mal abrirse en dos. Yo estoy viendo, amado, aleluya, un Goliat derribarse. Yo estoy viendo, gloria al Señor, una puebla, un pueblo entregándoseme en mis manos, amado. Yo estoy viendo cómo Dios está obrando, aleluya, sobre todos los hombres enfermos, sobre la faz de la tierra, si se están sanando. Yo estoy viendo cómo los hombres se están salvando, porque no estoy viendo con mis ojos, sino con los ojos de Dios. Alabanza al Señor, alabanza al Señor. Carlos, Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Gloria al Señor. Amén, Johnson. Qué lindo Dios. Me he parado a pensar y a meditar. Y como tú decías, veníamos en el carro hablando de esto mismo. Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Y no podemos echar por alto que estamos viviendo sobre la faz de la tierra y las noticias negativas pues nos ponen un poco tenso. No podemos también echar por encima, Johnson, que prendemos la radio, prendemos el televisor y todo es negativo. Pero la palabra dice bien claro: poner vuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumidor de vuestra fe. No podemos mirar con los ojos carnales lo que está pasando. Tenemos que mirar con los ojos espirituales, Johnson, y saber que lo que está ocurriendo es bíblico. Nuestra redención está cerca. Qué lindo, sí. Lo que estamos esperando está por acontecer, Johnson, que es que los cielos se abran y el deseo de las naciones venga a buscar su pueblo. Estamos en los tiempos apocalípticos, en los tiempos postreros, en los últimos días. Y dice bien claro que en los últimos días sucederán muchas cosas, Johnson. Y no es por extrañarnos que lo que estamos viendo son eventos que dice la Biblia. Pero sí tenemos que estar firmes y pendientes. Porque tenemos el poder nosotros mismos, ¿para qué? Para esas cosas que están sucediendo, Johnson, nosotros poder hacer un alto sobre eso. Qué lindo Dios. La iglesia tiene el poder para detener las cosas que están sucediendo. Qué lindo Jehová. Tenemos el poder para atar y desatar. Dios nos dio ese poder a nosotros. Claro que sí, gloria al Señor. Amén. Ay, mi alma. Johnson, y si nos dormimos, si nos quedamos, si nos postramos, ay, mi alma, si cogemos miedo, Johnson, nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Tenemos que ¿qué? Ver con los ojos espirituales. Qué lindo Jehová, mi alma. David decía, David, yo me fijo mucho en él porque decía, ¿por qué? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué lindo Jehová. Siento la presencia de Dios, Johnson. Qué lindo Jehová. Porque en medio de todo, de tribulaciones, la palabra dice bien claro que los cielos se hacen fuertes y solamente los valientes lo arrebatan. Qué no dice los Jehová. Cobardes, no se escriben de cobardes, dice los valientes. Qué lindo Jehová. Se refiere a la iglesia. A la Jehová. Siento la presencia de Dios, Johnson. Alaba Jehová. Y Dios te dice, tú ves una cosa, pero yo veo otra. Lo que te dice es que ¿qué? Que tú no veas, que tú no pienses con tus ojos carnales lo que tú estás viendo. No. Gloria, que tú todo veas con ojos espirituales. Esta guerra es espiritual. ¿Estamos guerreando con qué? Cosas espirituales. Johnson. Amén. Pues la iglesia tiene ese poder. Gloria a Dios. Amado, gloria al Señor. Tú no debes de preguntar. Gloria al Señor. No debes de cuestionarle a Dios. Porque yo estoy viendo con mis lentes del Espíritu, amado. Carlos, aleluya, dirán que Johnson se volvió loco, pero yo estoy viendo, aleluya, con los lentes del Espíritu, con los lentes de Dios. Estoy viendo cómo los pastores de Puerto Rico entero se están uniendo, cómo las iglesias, mira la loquera que me dio a mí, aleluya, amado, que yo estoy viendo, amado, cómo las iglesias de diferentes denominaciones se están uniendo, amado, a caminar sobre Puerto Rico, aleluya, a caminar sobre la faz de la tierra, amado, aleluya. Estamos viendo un acontecimiento poderoso, amado, aleluya. Oye, Carlos, ¿sabes? Tanto así que vamos a estar cada dos meses en un pueblo, aleluya. Este mes vamos a estar en San Lorenzo, amado. Vamos a estar en San Lorenzo. Si quieres más información, te puedes comunicar con Canaim, amado. Aleluya, puedes dejar tu mensaje. Vamos a estar en San Lorenzo. Vamos a ir pueblo tras pueblo. Gloria al Señor. Vamos a ir pueblo tras pueblo. Y este mes nos tocó en San Lorenzo. Aleluya. El otro pueblo nos tocará en 2 meses más. Amado, cada 2 meses vamos a tocar un pueblo. Vamos a dejar la marca de Cristo sobre Puerto Rico. Si el enemigo se creyó que nos íbamos a dormir en los lauleres, si el enemigo se creyó que nos íbamos a quedar dormidos, amado, estamos en pie de guerra mirando con el lente de Dios y no con el de nosotros. Cada 2 meses vamos a estar en un pueblo diferente. Este mes nos tocó en San Lorenzo, amado. Vamos a estar impactando las vidas. Vamos a estar levantando al caído. Vamos a estar predicando este evangelio. Alabado sea Jehová. Hay un enemigo que nos está amenazando. Hay un enemigo que nos está diciendo que es encallado. Deténgase en el camino. No alaben a Dios. Abre y alma te alaba Jehová. Mira lo que está aconteciendo. Pero Dios ve una cosa. Pero ¿qué ves tú, amado? Yo no sé lo que tú estás viendo sobre tu vida, sobre tus generaciones. Yo no sé lo que tú estás viendo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu enfermedad. Yo no sé lo que tú estás viendo sobre tu cuerpo, sobre tu ministerio. Pero yo estoy viendo, aleluya, yo estoy viendo una victoria inminente sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi generación. Yo estoy viendo una victoria inminente sobre las emisoras cristianas de Puerto Rico, sobre todas las iglesias. Aleluya, arder en fuego de Jehová, Dios Todopoderoso. Estoy viendo, amado, aleluya, cómo el pueblo de Dios se está uniendo. Pero yo soy, ¿hay guerra? No, no hay guerra. Estamos en guerra, pero estamos en guerra con el enemigo. Porque hay todavía un remanente fiel. Hay todavía un remanente que le cree a Dios. Así que, amado hermano, en esta noche vamos a orar. Vamos a orar para que Dios bendiga a Puerto Rico. Vamos a orar por las vidas que nos han llamado. Vamos a orar por el programa que sigue a continuación. Amado, vamos a seguir orando. Porque esta batalla, aleluya, se pelea y se pelea orando. Gloria al Señor. Padre, bendice a nuestra hermana Eva Ponce. Bendícela de una manera especial. Bendice a su hijo, Señor Abel. Padre, glorifícate sobre su situación económica, sobre su salud. Y que tu Espíritu Santo, Jehová de la gloria, le dé las fuerzas que ella necesita para que pueda seguir adelante. Padre amado, bendice a María. Glorifícate sobre su salud, Dios mío. Declaramos una salud poderosa sobre su vida. Declaramos, Dios mío, porque nosotros fuimos sanados con las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús, sana la Padre por el poder de tu palabra. Padre amado, nuestra hermana Eva Walker, Señor, aleluya, bendícela por una petición especial. Tú conoces sus intenciones de corazón. Tú conoces sus peticiones, Señor. Glorifícate sobre ella y sobre cada uno de los hermanos que nos escucharon en esta noche. Padre amado, bendice a nuestra hermana Eni Rodríguez. Aleluya, gloria al Señor por José Luis que está allá. Alabado sea el nombre de Jesús, confinado. A todos los confinados, Señor Jehová de la gloria, restáuralos allí dentro de la cárcel. Que salgan con hombres de bien. Padre amado, que tu Espíritu Santo haga un impacto en su vida como lo hiciste en la mía, Dios mío, y en la de cada uno de nosotros. Gracias, Dios amado, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso con nosotros. Aleluya, porque aunque nosotros, aleluya, seamos infieles, yo sé que tú sigues siendo fiel. Te damos la gloria, te damos la honra por este programa, por viernes, traernos a este lugar, Señor. Gracias por esta bendición, por esta familia, Dios amado, que nos da la oportunidad para seguir hacia adelante. Bendice a todos estos hermanos que nos escuchan viernes. Aleluya, gloria al Señor. Así que, amado hermano, hasta el próximo viernes. Aleluya, en este es tu programa, gloria al Señor, restaurando al caído, amado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde mucho. Gloria al Señor, siga hacia adelante. Aleluya, y en esta noche nos fuimos. Dios ve una cosa, pero ¿qué ves tú? Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hacia adelante en el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Finalizado el programa En Pie Restaurando al Caído con el hermano Kidani Román y el evangelista Johnson Benetich. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora. Por esta tu emisora como llama de fuego a tu vida.